¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Yo voy a abrir las puertas de tu cuerpo para pasear despacio por tu casa, para dejar mis huellas.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Bye. Nueva York con tu visa de paseo, pero meses y años, y yo aquí un Santo Domingo, fiel a tu amor esperando. Hasta ayer que me contaron que con otro te ha casado, Juliana, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. No me apures. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se desempeña. trance de su danza. Te llama a ti rumbero, te llama a ti rumbero, te llama a ti rumbero. A comer. Recuerdo ardiente me quema. vida de estrella. Tú iluminas mis sentidos con ese amor que me expresas. Tú iluminas mi vida de estrellas. Cual jardín de luz tus rosas parecen un universo de estrellas. Cuando haces recuerdo de ti. Siento profundo en el alma el amor que te di. Y yo no puedo olvidar aquel tiempo feliz. Lo que fuimos, vivimos, tuvimos, que hoy se perdió. Que vivimos los dos. Siento que fue tan hermoso como yo quisiera tenerte otra vez. Pero fue el destino, como peregrino, nuestras vidas cambió. Lo que fuimos, vivimos, tuvimos y hoy se perdió. ¿Y cómo pasó? Mi corazón rodó. ¿Y cómo pasó? Que hoy se perdió. Thank you. ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ella no sale y siempre está triste y sola. Ya las vecinas están murmurando, tan alegre que era ella y ahora siempre está callada. Tal parece que la niña ha dado una mala pisada. ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola. Ella que era la alegría del barrio, tan bonita muchachita, todos la querían tener. Y ahora que está como está, nadie la quiere querer. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Escucha bien.